¿Y sabíais que la leona es quien hace más del 90% de la cacería, mientras el león teme arriesgar su vida o sencillamente prefiere descansar?